Y bueno, me dediqué a ser docente, me hice maestra jardinera, me hice profesora de educación física. Y bueno, ahí tenía un escenario para mí sola, porque en todas las escuelas hay un escenario donde uno puede organizar miles de cosas para beneficio del colegio, para los chicos, para todo. Así que mi mundo era el colegio, era la familia que concurría a ese colegio y siempre había que estar pensando en los actos, que era mi fuerte. Hasta que vino una vez Toti Jiménez a una de esas fiestas acompañado con una gente que estaba produciendo material discográfico de música tropical. Vio una de las animaciones que habíamos hecho porque estaba en el momento del auge de Ricky, de Lía Cruzet, de La Bomba Tucumana. Hicimos un sketch cómico sobre todo eso y canté. Y ahí me dijeron, esto lo tenés que hacer, pero no acá. Lo tenés que hacer en el escenario para la gente que concurra a los bailes.